Le preguntaron a doña Herminia: doña Herminia, con sus 80 años, ¿para usted qué es el tiempo? Bueno, mijita, para mí el tiempo es lo que se tarda en el horno, la rosquita que yo hago toda la tarde para tomar unos ricos matecitos. Hacia el sol, hacia atrás, hacia adelante, mirando el jarrón de la abuelita, que danza con el ruiseñor, con flores de almendra y poemas de un soñador. Y los jóvenes felices se enamoran, bailan con sus seres queridos, la juventud de la vida. Saluda a tu amada con su corazón, y ella a usted sonriendo, sonriendo al bello amor, el amor de la abuelita, que con 80 años se recibió con un diploma de física nuclear y en astronauta se convirtió. La abuelita que viaja por el cielo con su ruiseñor, porque nunca, nunca es tarde para cumplir con tu corazón. El tiempo, es la tortita del corazón. Baila un valsecito con el tiempo y verás que los años serán minutos, los minutos serán segundos. La vida es un sueño, tus sueños podrás cumplir. La abuelita hasta astronauta que viaja con el ruiseñor, esa, esa en el cielo cumple con su corazón. Nunca es tarde para cumplir los deseos de tu corazón. Viajas con tu ruiseñor.